pobre, está muy contento, bastante. Sí, la verdad que nosotros todos estamos contentos porque era algo que venimos buscando hace mucho, con muchísimo trabajo, con las cosas de todo el mundo, ¿no? Así que era algo que le queríamos dar a nosotros mismos por el orgullo a la gente, por el apoyo a los dirigentes, al cuerpo técnico, porque sí, está constantemente con nosotros, así que bueno. Yo creo que por eso sí, que jugamos muy bien y entramos con los dientes muy apretados, ¿no? Bueno, y ahora pensar rápidamente, si es poquito para festejar y ganar mucho azul, y yo no juego contra los mismos jugadores. Sí, sí, yo creo que eso nos tiene que salir para convencernos de que podemos y que nos tiene que convencer. Así que nosotros invierno tenemos que entre el doble del suerte y el domingo más todavía. Y tanto los dos juegos en casa, que yo creo que nos va a dar todo un aire nuevo, así que bueno, esperemos que se dé y que sea así, ¿no? Bueno, gracias, felicitaciones y nos estamos juntos, dentro de todo, ¿qué es lo que está haciendo, poquito? Tal vez el gente que está haciendo y de Carlos, ahí me quiero saber que me está escuchando mi mamá, ¿eh? Bueno, ahí se rueda la gente que nos está diciendo, tengo el luchino, ¿eh? Lo tengo abierto, bastón. Este también tuvo un partido bárbaro, lindo, individuales, él está mucho más feliz seguramente por lo del equipo. Presentándole, por favor. Kiko, antes de la presentación te comento, ya hay festejos aquí en Río Tercero sobre Calle Libertad, al frente de la radio, por parte de algunos hinchas de Sportivo 9 de Julio, que le han dado la importancia que se merece esta primera victoria como visitante, ¿eh? ¿Cuánto feliz te da la gente para que Sportivo bocinazo al frente de la radio y se haya festejado el centro? Gastón, felicitaciones. Muchas gracias por lo que nos decís. Como decía antes, hay que privar, necesitamos análisis fitness, necesitamos análisis real directo, digamos, con la posición en la que estamos. Bueno, contento por eso, contento por haber hecho un buen partido en equipo, lo cual salió de bueno, la cual cuenta. Y también muy contento por la gente que está tratando de hace mucho, aún perdiendo y también necesitan esto. Bueno, decía Regina, al otro bastón, decía Torres, un poquito para festejar, ¿no? Más bien, la gente hoy cenan, viajan a Río Tercero, descansan un poco y el viernes pensar a los equipos de los mundos, ¿no? Sí, seguro, esto es lo que uno hay que gana, hay que disfrutarlo, lógicamente, porque no nos merecemos, pero rápidamente cambiar la cabeza y pensar en su hermoso equipo que viene de local, ¿no? Bueno, Gastón, felicitaciones, y a seguir con esto, a seguir dando esta alegría a la gente de Río Tercero. Estamos festejando la gente de radio con Pertilazos y seguramente abriste el auto pensando con la radio, ¿qué le decís a esa gente, no, Julio? No, gracias, José Adino, muchas gracias por estar con nosotros, por más que tardamos y todo eso, así que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando, que la gente siga apoyando, que nos siga siguiendo, que nosotros vamos a hacer su parte. ¿Qué? Pues Gastón, muy bien, chido, gracias, Gastón, muchas gracias. También. Bueno, hasta luego, es un pitazo, ¿no? Siempre lo decimos con el micro.